Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? ¿La de contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todas y a todos, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a poner el orden constitucional. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otra paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y que bueno, desde allá nos sigue dando la línea justa. Por supuesto, lo dejó bien concreto, desarrollado un plan de la patria hecho ley por el presidente Nicolás Maduro Moros, hoy primer presidente chavista. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular. Y el que no se subordina al poder popular está más perdido que... ¿Qué qué? Está pasando más hambre que pulga en peluche. Asimismo, la organización popular es la clave para el socialismo. Y si no haces nada para que tus trabajadores estén organizaditos, digamos que te tienes que replantear tu función. Bueno, un saludo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten. RPM, Revoluciones por Minutos, Radio Misión, Radio Venceremos. Y por supuesto a las radios hermanas comunitarias que también hacen el esfuerzo por retransmitir el informativo comunal Marcando Zona. Radio Macarao, Radio La Pedrita y todas aquellas que se quieran vincular a ver el intercambio de producciones. El contraataque forma parte de eso. Aquí no creemos que nos vamos a quedar para semillas. Así que bueno, los espacios son efímeros, pero continuos. Aquí un ratico, allá más otro, allá, y así vamos. Bueno, la guerrilla mediática se apodera de todos los espacios poco a poco, siempre y cuando tú te incorpores también y te conformes parte de esta guerrilla comunicacional. También por donde puedes comunicar con nosotras y nosotros a este contraataque, el 0426-513-2770. 0426-513-2770. Ahí, bueno, enviarnos un mensajito de texto sin recargas adicionales, más que un mensaje básico. Puedes solicitarnos temas musicales, información, comentarios. Y bueno, si tienes que hacer alguna convocatoria, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerla de 0426-513-2770? Bueno, también un saludo y recordándoles también quién produce este programa, a los muchachos y altos panas, Inair Mansur, Gustavo Villapoli, quien les habla, Hirosba Michinok, que los va a estar atormentando por una hora. Y hoy en los controles se encuentra nuestro pana Luiger, ahí atento al bate, incorporándose a este par de tremendas y tremendos del contraataque. Tenemos ahí en las redes sociales, también te puedes unir. Y bueno, si no tienes saldo y tienes wifi y estás cerca de la Plaza Bolívar, cerca de la Plaza de Ibarra o en el Boulevard Sabana Grande, en cualquier parte de Caracas, en la estancia donde hay wifi libre, en internet, bueno, puedes seguirnos y hacer comentarios en @contraataque963, en el Twitter, @contraataque963, y por supuesto en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook. También estamos con Contraataque Pendiente. Y bueno, nuestro dominio de pobre, nos faltaba más. Sí, tenemos dominio de pobre. Nada más y nada menos que contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y ahí puedes, bueno, revisar algunas de las noticias que aquí comentamos a diario y que hacemos, bueno, una síntesis de recopilación en todos los medios de todos los bandos para que tengas ahí la información nutrida del contraataque diario. Ahí, bueno,

Continuamos este contraataque. Estamos escuchando a Yabafana. Bueno, dedicado hoy el contraataque al reggae nacional e internacional en una hora, bueno, de paréntesis. Y bueno, te puedes comunicar a nosotros al 0426-513-2770, 0426-513-2770. Bueno, escríbenos, solicítenos, coméntanos, denuncia, aporta, convoca, forma parte del contraataque de la guerrilla mediática. Hoy arrancamos con nuestra buena vibra y nada más y nada menos que, bueno, ministra Rodríguez evoca primera juramentación de Chávez ante la Constitución Bolivariana hace 14 años. El 19 de agosto del 2000, el comandante Hugo Chávez fue juramentado como presidente de la República ante la Constitución Bolivariana aprobada por el pueblo venezolano en 1999. Tras la victoria, bueno, jornada de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual el pueblo y gobierno dieron un nuevo rumbo al país. El 19 de agosto de este 2000, del año 2000, Chávez comienza un tiempo nuevo, una nueva esperanza para Venezuela. Venezuela se levanta sobre las bases nuevas. Chávez invicto, escribió este lunes nuestra, bueno, ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta @drodríguez. Minsi, citando textualmente parte de las palabras del comandante ese día. Bueno, juro adelante y delante de esta revolución, esta revolucionaria Constitución Bolivariana, que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Revolución Bolivariana. Bueno, esas fueron parte de las palabras de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que ese 19 de agosto del año 2000, bueno, marcó también un hito más en la Revolución Bolivariana y que hoy en día nos mantiene, gracias, en sintonía a esa diferencia, marcar lo, como que dice, la diferencia entre la Revolución Bolivariana, donde se sacudió por medio de esa constitución moribunda y que se hizo un referéndum constitucional para, bueno, refrescar las páginas que, bueno, nos conducen en esta patria. Ahora también es culpa de Chávez y Maduro que, bueno, próximamente vamos a ver los resultados del trabajo de inteligencia contra el contrabando. Sí, eso es totalmente culpa de Chávez y Maduro. Bueno, las declaraciones del efecto en el contexto del análisis de la forma de guerra actual como el imperio más poderoso puede influir sobre cualquier nación implementando métodos muy sutiles para desestabilizar. El ministro para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó este martes que en la frontera con Colombia se está desarrollando un trabajo de inteligencia contra el contrabando para apoyar la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, dice por acá, el Comando Estratégico Operacional ha ido integrando redes de inteligencia en la frontera y ha creado los mecanismos para que la gente denuncie. Y próximamente vamos a ver los resultados, precisó Torres. Señaló que el trabajo de inteligencia se realiza a través de las brigadas especiales contra los grupos generadores de violencia que están ligados, inclusive, al tema del contrabando. Por ahí escuchábamos voceros nefastos de la oposición venezolana negándose a estos operativos. Quizás también hay algún tipo de vínculo, ¿no creen? Bueno, sin embargo, destacó la importancia de que la ciudadanía entienda que la lucha contra la violencia, la inseguridad y el contrabando, modalidades en que su opinión han tomado mucha fuerza en el territorio, es un reto de todas y de todos las y los venezolanos. Las declaraciones las afectó en el contexto del análisis de la forma de guerra actual como el imperio más poderoso puede influir sobre cualquier nación implementando métodos muy sutiles para desestabilizar, para golpear la gobernabilidad. Por lo que afirmó, el tema de la seguridad ciudadana, el contrabando, la cultura de las armas y las drogas, la transculturización son parte de un mismo plan, de una misma forma de actuar, de una guerra de nuevo. Bueno, estamos viviendo nosotras en nuestros continentes, reafirmó Rodríguez. Resaltó que las Fuerzas Armadas continúan siendo un bastión fundamental para el Estado venezolano y la revolución. Siguen jugando un rol protagónico en esa guerra que estamos viviendo, subrayó. Bueno, por ahí en contraataqueguerrilla.blogspot pueden volver a leer esta noticia y resaltar muy ese trabajo, y que lo tengamos claro, que es una guerra con métodos muy sutiles, utilizando y manipulando las poblaciones quizás más vulnerables que por ahí vemos que sí, bachaqueros, personas que no tienen, le dicen bachaqueros, pero son personas que se dedican a, bueno, el tráfico y al traer y llevar cosas en la frontera colombo-venezolana, que van mellando la economía de alguna forma. Igual que los raspacupos, igual que, bueno, todos los gestores, igual, que son los que más se quejan de la situación del país, y resulta que ellos son los que contribuyen de primera mano a que el país esté. Cuando usted ve a alguien diciendo, no, pero es que entonces en el PIN o en el WhatsApp o hablando con el vecino, dice, a ver, pero véndeme tus cupos, o yo no sé qué, o por allá, o por acá. Esos son caras de tablas que, bueno, no hay que negarlos porque son igual ciudadanos venezolanos, no podemos acabar con todo lo corrupto, pero sí hay que ir acabando poco a poco con esa cultura nefasta. Bueno, eso sí es una cultura tercermundista, porque no ven el daño que le hacen, se están haciendo ellos mismos, porque a la larga es un efecto dominó. Una gran bola de nieve que bajando va creciendo, y bueno, que hoy tenemos parte de esos resultados quizás por no haber atendido a tiempo un tema cultural, y que bueno, no se dio de la nada. Hay laboratorios desarrollando específicamente esas políticas, pero también seguimos en la buena vibra, porque nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro. Ajá, que convenio con Brasil incorpora al ganado venezolano 2.000 reses para la producción de leche. ¿Qué tal? Una maravilla. Bueno, más de 2.000 cabezas de ganado llegaron este lunes a Puerto Cabello, estado Carabobo, como parte del convenio entre Venezuela y Brasil para fortalecer el programa integral de desarrollo lechoro Pidel en la producción de bovinos. Luego, bueno, de arribar a bordo del buque Espiridón. Dos, las redes fueron trasladadas vía terrestre hasta una hacienda ubicada en el municipio Torre del estado Lara, donde, bueno, estarán bajo supervisión técnica especializada, y refiere esta nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. O sea, buena fuente. La salubridad de estas especies fue certificada por medio de veterinarias y veterinarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, la que lleva esta la misión Nevado, quienes recibieron a los bovinos en el puerto conjuntamente con funcionarios del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista Fondas. Joel Pérez, vocero del colectivo Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, señaló que, bueno, el PIDEL fue una iniciativa del comandante Hugo Chávez para el país. Puede convertirse en una potencia agrícola, impulsando la producción ganadera para que el campesino, pequeño y mediano productor pueda aportar en el incremento de la producción de carne y de leche. Destacó, bueno, que gracias a este programa los venezolanos podrán consumir alimentos producidos en nuestra nación. Bueno, hay un tremendo esfuerzo para este Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, mejor conocido como Fondaje, bueno, donde ahí hay diversas instituciones como INSAIS y, bueno, la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, que también forman parte de este gran equipo que lleva de la mano el gobierno nacional, bueno, todos estos planes para aumentar la gran producción nacional de lo que es bovinos, carnes y lácteos en todos sus derivados. Nos vamos a ir un corte y ya continuamos con más de este contraataque. Vamos a escuchar un poquito más de música, Luiger, y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. En esta bendita ciudad me tengo que relajar para poder vivir el día a día sin maltripear. En esta bendita ciudad me tengo que relajar para poder vivir el día a día sin maltripear. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom

panas de Marcando Zona de Caricuao, Carelis Reyes, dice: hoy 5 p.m. reunión de el Partido Socialista Unido de Venezuela y la comunidad en el terreno UD6 al lado del CDI por su, dice por acá, por la el desalojo del terreno en la construcción de la nueva universidad. Urgente, asista y pásalo a las 5 p.m. O sea que están en curso de estas asambleas y reuniones permanentes que tiene el PSU de Caricuao y la comunidad precisamente de la UD6 para, bueno, definir los espacios de ese terreno que está al lado de la, del CDI y que, bueno, tienen como propuesta la construcción de una nueva universidad. Así que, bueno, no nos queda más que recordarles que también pueden formar parte de este contraataque en el Twitter, @contraataque963. Por acá nos dice Leoro Rojos Músico, Leonardo Rojas: contraataque este viernes, tu rambla, jazz sesión en el en un lugar, bueno, ¿dónde está? Por acá tiene un nombre muy, muy particular, el puto bar, dice por acá. Bueno, obviamente ahí son entradas con un precio definido, pero bueno, nos está invitando los panas de tu rambla. ¿No se acuerdan aquel contraataque cultural? No recuerdo si lo hemos traído al contraataque cultural. Sí, lo hemos traído al contraataque cultural. Con una fusión de jazz con tambor venezolano. Excelentes panas. Bueno, tienen una presentación bien importante y que en algún momento en esa televisora venezolana, Venevisión, los invitaron a un programa de shows venezolanas y ellos se retiraron. Fue el grupo que se retiró porque dijo que no iba a votar en contra de sus compañeros. Y bueno, fueron muy criticados por todas las celebridades de Venevisión. Ahí a Leonardo Rojo un gran abrazo y un gran saludo a tu rambla, que bueno, sigue dando el ejemplo de lo que es nueva formación cultural. De gente que no está, bueno, por los reales, sino por, como quien dice, por amor al arte, pero con conciencia, ¿no? Que también se ven, ahí se puede ir a apoyar a los panas en el puto bar el viernes en la noche. Y bueno, ya es hora de ir a nuestro momento del día. Nada más y nada menos que nuestra próxima sección, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¿Pues? Puñalada trapera, la que le metió Ledesma a María Corina y a la Mía. Loca, loca, loca, te volviste loco y disparaste frente a mí. Bueno, el Antonio Ledesma sobre la MIT, no sé dónde sacan eso, pero para mí lo que existe es la unidad y eso es lo que importa. Bueno, este lunes el dirigente de derecha venezolana Antonio Vampiro Ledesma afirmó con la mayor desfachatez e hipocresía posible desconocer el llamado del movimiento independiente democrático MIT. Pero por otras partes dice, me iría demasiado. O sea que MIT lo puedes traducir en me iría demasiado. O sea, me iría demasiado de la MUD. Estructura que él mismo lanzó en el marco del Congreso Ciudadano junto a sus colegas María Corina Machado y Smolansky. Bueno, este acto irresponsable, totalmente impolítico, dijo Ledesma sobre el me iría demasiado, mejor conocido como el MIT. No sé dónde lo sacan. No existe una unidad. Y lo importante es mantenernos unidos. Por otra parte, apuntó que bueno, seguimos en el proceso de relanzamiento de la mesa de la unidad y considero que lo importante es tener una estrategia en común y que exista la necesidad del trabajo del lado de la gente, lo cual contradice totalmente su postura de la semana pasada donde conformó el MIT dándole con ello la puñalada a la mesa de la unidad democrática que ahora dice defender. La misma manera, bueno, el también alcalde metropolitano, mejor conocido como el vampiro de Ledesma, de Caracas, recalcó que desconoce el MIT, alegando que no tiene conocimiento de que sea eso, pero que sí existe, lo representamos, pero no tenemos vínculo sin una unidad. Igualmente reiteró que no estamos montados en parapetos ni paralelos a la unidad. Lo que estamos pidiendo es que la unidad se ponga a tono con lo que necesita Venezuela, que es una verdadera alternativa democrática. Lo cierto es que Ledesma, con estas declaraciones, traicionó a María Corina Machado en su nueva aventura partidista, con lo cual solo busca el mismo objetivo de siempre: derrotar al régimen legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro y hacer el control del nuevo petróleo para regalarlo en bandeja de plata a los gringos. Bueno, bien valdría recordar la explicación que dio Diosdado Cabello en su programa con El Mazo Dando el pasado jueves, que significa MIT. Ellos dicen que es el Movimiento Independiente Democrático. No, en verdad significa me iría demasiado. Me iría demasiado. No, pero es que no los ponen bombita, vale, no. Todo demasiado cómico. Y por ahí, por supuesto, hay 3 millones de chistes con este MIT. También le puedes poner tú las siglas que quieras, pero el MIT mejor conocido como me iría demasiado en la mesa de la unidad. Me iría demasiado. Queda al ñongo peluche, como quien dice. Bueno, eso fuera nuestro tostón de arepa. Mientras estos se dan puñaladas traperas, nosotros, bueno, lo hacemos visible aquí en el contraataque, y nada más y nada menos que nuestra sección tostón de arepa, dedicada a todos los locos de me iría demasiado de la MUT. Bueno, vamos a ir a un corte musical y ya seguimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Canción sin color. Continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Hoy, martes, de un poco de ska, de un poco de reggae ahí en los controles, Luis Yerloyo. Y bueno, esperando tu mensaje al 0426-513-2770. Bueno, para que solicites, comentes, convoques a lo que, bueno, el espacio de Alba Ciudad te lo permite en este contraataque. Y nos está escribiendo Amerú. Dice por acá, si nos puedes complacer con un tema cualquiera de Trit Maray. Bueno, ahí creo que ese es de reggae. Y bueno, si le puedes ahí complacer a Amerú, que nos escribe desde la Panamericana, dice sin cola. Se llegaron en dos mensajes. Bueno, escríbenos en qué parte de Caracas te encuentras y así, bueno, le lanzas el dato a todas aquellas que se encuentran en la cola en Caracas. Bueno, que porque no se desvían y se meten en el eje del buen vivir o algún espacio de el casco histórico de Caracas recuperado, y que bueno, es un muy buen espacio para pasar el tiempo y que baje la colita. Nos vamos a ir en nuestra próxima sección, donde bueno, nuestra compañera Inair Mansur nos tiene nada más y nada menos que nuestra sección Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, por acá tenemos nada más y nada menos que Superintendencia detecta especulandros en ferreterías y comercio de equipos electrónicos. Cuéntanos, Inair, ¿qué tienes por ahí? Superintendencia sancionó comercios de equipos electrónicos en Vargas. Funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Precios Justos realizaron una inspección en la empresa Equipo Piscina Litoral, compañía no mínima ubicada en Maiquetía, Estado Vargas, la cual presentó márgenes ilegales de ganancia en equipos electrónicos. Ajá. La directora regional de la Superintendencia explicó que una cinta Epson 8750 le costó al local bolívares 92,11 y lo comercializaba en bolívares 433,03, representando nada más y nada menos que el 230% del margen especulativo de ganancia, especulando con este local. Su precio justo debe ser de 165 bolívares. ¿Qué? Además, otro ejemplo, un tóner láser negro que le cuesta 1.372, ajá, era vendido en 4.017 bolívares. Esto significa que 111% de margen ilegal de ganancia. El precio justo de este producto debe ser de 2.468 bolívares. ¡Qué locura! La directora regional indicó que al comercio se le ordenó inmediato el ajuste de precios a todos sus productos tal y como lo puntualiza la ley. Bueno, la representante de Red de Defensores y Defensores de Seguridad Alimentaria por el Estado Vargas, Jacqueline Méndez, manifestó que las instituciones están cumpliendo con el pueblo venezolano y el Poder Popular acompaña a los fiscales a las inspecciones para hacer contraloría social, así que yo pido un aplauso para ellos. La superintendencia mantiene sus canales 0800 sabotaje y 0800 reclama. Y recordamos que también tiene la cuenta en Twitter, @zunda_d. Ah, bueno, ahí la tienes, nada más y nada menos que la superintendencia mantiene sus canales de denuncia 0800 sabotaje, como lo estaba diciendo Inair, y 0800 reclama. Ahí en este especulandro, es que bueno, que ahí también ya nos comprometimos con la comunidad de software libre que el contraataque también le haga seguimiento a esa ley de infogobierno que entró en vigencia este domingo, al igual como, bueno, llamar a algunos compañeros de la red, ¿sabes por qué no? La Red de Defensoras y Defensores por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, que no es más que pueblo organizado haciéndole seguimiento a lo que son los especulandros, a que la gente en ese mercado de Quinta Crespo, en el mercado de San Martín, ahí vamos a tener que hacer un contacto con algunos panas, con Maybrick, con la compañera, Josefina, también de la red, Y qué bueno que nos haya, que nos haga ese aporte para ver cómo va, cómo está la, cómo se está organizando esa red de defensa por la seguridad y la soberanía alimentaria. Que nada más y nada menos es pueblo organizado. Vamos a ir a unos cortes y ya regresamos con más de este contraataque. Después de haber escuchado esos especulandros, y mandan los números telefónicos para hacerlo vía telefónica, ese llamado, a ver si son especulandros o si se reivindican con el pueblo. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Mañana es ahora. Tu fragancia opaca, oler no tiene espejo, no, refleja gusto distinto. Mañana es ahora, sueña por el hoy. Mañana es ahora, sueña por el hoy. Mañana es ahora. Es Argentina bien despierta y esa. Bajo el perfume más caro, está tu fragancia opaca. Hey. Oler no tiene espejo, no hubo. Expresa tu color raro, distinto, fuerte, único, distinto. Expresa tu color, sueña por el ojo. Mañana es ahora, oh, oh, sueña por el ojo. Mañana es ahora, que se caiga la luna, sueña por el ojo. Mañana es ahora, sueña por el ojo. Ellos quieren hoy quedarse con este mi lugar, pero ni en pedo se los voy a dejar. Soy sudamericano, me la puedo aguantar. Aprendí a levantarme de tanto tropezar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Y no me quieren dejar levantar. Ajá. No me quieren dejar levantar. No me quieren dejar levantar. No me quieren dejar levantar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy. Continuamos con este contraataque. Sueña por el hoy de los Cafres ahí. Que nos lo coloca Luger Loyo en este contraataque hoy de reggae y ska. Bueno, tranquilitas, empezando esta semana. Pero antes, recordándole que te puedes comunicar con nosotros y nosotros al 0426-513-2770. Y bueno, pedir algún tema musical. Pero por acá nos piden algún tema relacionado de... a favor de... Ya va. Se va. Si nos puedes colocar un tema a favor de Gaza. Que esté en esos ritmos. Bueno, ahí de Palestina tenemos algunos temas, posiblemente consigamos alguno de ska o reggae. Bueno, la gente sigue pronunciándose a favor de un pueblo que no quiere declinarse, que está en resistencia total. Y bueno, y lo pedimos de cualquier forma en este contraataque, los viernes en el contraataque cultural, en los cineforos, en los talleres, en las misas ecuménicas, en todas las formas de que se le pueda dar un apoyo simbólico, fraterno al pueblo de Gaza que todavía está en resistencia allá en Palestina. Bueno, bienvenido sea. Y todas las ayudas humanitarias que fueron y arribaron a Egipto el día de ayer, también es un trocito de patria que va llegando a todos esos corazones bastante golpeados que se encuentran en ese país. Bueno, nos vamos a ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que cotufas explotadas ahí de promoción de globoterror.com. Cotufas explotadas. Pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El extraño mundo de las cotufas explotadas. ¿Qué tenemos por ahí, Nair? ¿Qué tenemos por ahí en cotufas explotadas? Vocero de Leopoldo López declaró que su jefe está de acuerdo con la creación de la MIR. Ajá. El líder político preso en Ramo Verde, Leopoldo López, envió a Guarimbito, su alado compañero de celda, a declarar su total acuerdo con la creación del Movimiento Independiente Democrático MIR, así como la astucia de haber elegido unas siglas que coinciden con Me Iría Demasiado. El periquito vocero declaró entre gritos de alegría: ¡Viva la MIR! ¡Viva la MIR! ¡Leopoldo está de acuerdo! ¡Leopoldo está de acuerdo! ¡Prua! El mensajero de Leopoldo ha cumplido una excelente labor como perico mensajero. Pudo llevarles el pensamiento político de Leopoldo a las reuniones clandestinas de los fundadores de la MIR, que condujeron a la creación de las 12 propuestas del movimiento. Guarimbito terminó su alocución con la declaración: ¡Me iría demasiado! ¡Rua! En medio de aplausos de los presentes. Bastante interesante. Para ustedes, Globo Terror, para cotufas explotadas. Me iría demasiado. Bueno, ahí sigue reafirmado, mi gente. La MIR es Me Iría Demasiado. Ahí confirmado por el periquito Leopoldo López y el Prúa, ¿no? No sé si es el periquito es Leopoldo, que Leopoldo tiene un periquito. Pero el punto y lo importante es que la MIR tiene sus siglas ya bastante claras y es Me Iría Demasiado en la MUT. Así que, si quieres formar parte de este movimiento, bienvenido. Yo también me iría demasiado si fuera parte de la MUT. Pero bueno, no, yo formo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, mejor conocido como el PSUV. Y tenemos bien clara nuestra sigla y bastante encarnadas. Bueno, esto fue todo el contraataque por hoy. Con Inair, con Gustavo, en los controles, Luis Yerloyo y por supuesto quien les habla, Iroma Michino, y que les recuerda que nos pueden seguir y visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero como tenemos ahí una petición, vamos a irnos con un tema musical en este contraataque. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés.